ugly, you'll be up like a bill. I'm a lyrical lover. Now take me in a pill with my sexual physique. I'm only well built. I'm just like a turtle crawling out of my shell. Can you captivate my body, put me under a spell? With your couscous perfume, my love, your sweet smell. You're the only young girl who can ring my bell. And I can take rejection, so you tell me go to hell. I'm bombastic, really fantastic. Put me on my back, it says I'm Mr. Rowe. Romantic, really fantastic. You put me on my back, it says I'm Mr. Boom. Boom, boom, boom, boom, boom. Fantastic, put me on my back, you call me Mr. Rage. Tell me fantastic, you put me on my back, you says I'm Mr. Boom, boom. Gee whiz, baby please, let me take you to an island of the sweet cool breeze. You don't feel like dry, well baby hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you take the rifle button, baby please. Don't you play with my nose, cause I'm a sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And look on me, after all, the baby love you the bees. I'm bombastic, really fantastic. Put me on the box, she says I'm Mr. Rowe. Oh, romantic, really fantastic. Put me on the box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom. Bombastic, really fantastic. Put me on the box, she says I'm Mr. Boom. Cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Vaca Fines patrocina Chanfaina Bizarra. Muy buenas tardes. Te voy a matar. Bienvenidos a un nuevo programa con concretas y almóndigas de Chanfaina Bizarra. Llenito de murciélagos y esas cosas. Sí, en Quack FM 103.4 o quackfm.org. Buenas tardes, Quito. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal, Antonio? Ah, bien, pensaba que no te ibas a acordar de mí. ¿Por qué? No lo sé. ¿Dónde estabas la semana pasada? Aquí no. Sí, nosotros te sentimos. Claro, me sentís, sí. Porque estoy en lo más profundo de vuestros corazones. Y en el tuyo también. Nos estás escuchando, claro que sí, porque estás tú, nuestra, suya radio. Recordar cositas. ¿Que esto es un programa humor? ¿O lo intenta? Yo, bueno, no, eso está bien recordarlo, porque hay veces que, hay veces no, que no, yo discrepo en ese aspecto. Yo discrepo. Esto, lo primero, es un programa culto. Sí, culto, sí. Donde siempre intentamos aleccionaros en lo que viene siendo un poco el gran amplitud de cosas que hay en la vida esta. Sí, sí. Mundo. Oh. Y podemos empezar a aleccionaros diciéndoos cuál es nuestro número de teléfono de la emisora, con el cual podéis llamar en cualquier momento con vuestros... O sea, con el cual no. O sea, al cual. A través del cual... No, no. Podéis contactar con nosotros. Eso sí. Con vuestros deditos o cualquier apéndice con el que queráis marcar las teclas. Eso sí, si es de uso común, luego, limitado, por luego favor. Lavarlo, sí, por favor. 981-16-70-00. ¿Con qué extensión? A ver quién me la dice primero. 2-2-3-1. Estuviste lento, Antonio. No, lo que pasa es que yo no lo he dicho. Por eso estuviste, sigues estando lento. Igual cuando la digas, dila cuando se acaba el programa. ¿Por qué? 2-2-3-1. 2-2-3-1. No lo esperabas. Más medios de comunicación para entrar en contacto con nosotros vía mail. Tenemos nuestra dirección de correo electrónico, chanfainabizarra. Como veis, son todos muy originales las... O sea, muy... tuvimos suerte, porque al ser un nombre tan raro, no tuvimos que rayarnos para buscar... Claro, dice, este nombre ya está ocupado. Claro, sí, este estamos en Reso o La Noria, pero sí. Sí, justo. O Carrusel Deportivo, que creo que no está pillado. chanfainabizarra.gmail.com, pero... No, perdona, chanfainabizarra, arroba... ¿Y qué dice? Punto. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Bueno, que lo iba a escribir yo ahora en el Messenger. Bueno, ¿por qué pueden hacer chanfainabizarra@gmail.com? Nos agregan al Messi y a partir de en medio minuto pueden hablar con nosotros. Quiero recordar que esa tiene engaño, porque se dice Gmail, pero se escribe Gmail. Está bien. Está bien decirlo, porque esto ante todo es un programa culto. Que no oculto. Oculto y es por así. Último, Antonio, recuérdanos las redes sociales en las que estamos inmiscuidos. Pues en todas las redes. Pero luego ahora dinos en cuáles las miramos asiduamente. Vale, pues miramos asiduamente. Básicamente Facebook. Sí, y Twenty. Ahí eso no tan asiduamente. No, pero a ver, si te metes en el. Cada uno cuando se mete en el suyo, ya ves si en el de Chanfran claro, escribieron algo. Eso sí. Sí. Quilicua. Sí, porque es que tenemos que tenemos tantas cuentas que hay que ver, menudo lío. Menudo lío. Ay, Jordi, ¿cómo estamos? Ay, hurtado. En fin, está hurtado. Está hurtado. Bueno, ¿habéis aprendido algo esta semana? Que le han robado. Yo mucho. Yo he aprendido una cosa. Dime. No se podía verse a Trailer después de haber comido mucho. Porque te quedas dormido a mitad de la es película. Larga, sí. A mí me pasó con un larga y te calzan escenas cada 2x3 que dices tráeme la almohada y las sábanas porque bueno, por favor. A mí me pasó peor con un Profeta que fui a ver también. Ah, pues yo esa casi la veo. ¿Con qué Profeta? ¿Y qué tal está? Estaba cansadillo aquel día, pero por favor, o sea, es larga. A nuestra audiencia no les interesan vuestros días. O sea, tienes razón. Teóricamente duran lo mismo Shutter Island que un Profeta, pero a mí me pareció una hora más larga la de un Profeta. El consejo de hoy: no vayáis a ver Shutter Island después de haber comido mucho. O si padecéis de insomnio, os la recomiendo. Y sin más dilación, comenzamos con Chanfaina. Venga. Noticias bizarras. No. Sí, no, es que estoy acaparador. No, volvemos a empezar. Acaparador. No, para la música. ¡Para! ¡Prau! ¿Qué? Volvemos a empezar con la música. Noticias bizarras. ¡Yuhu! Bien, no es tan difícil. ¿No? Digo yo, vamos allá, ¿no? Un poquito de orden. Ya. Dentro de un orden. Un saludo a nuestros en compañeros. En Quack FM. No nos vamos a aventurar a decir el día y la hora porque porque no tengo aquí la parrilla. No, hombre, que lo digo yo. Noticia, la primera. Me estoy metiendo en el Facebook. Iba a hacer lo que ya hizo Fernando, gracias como siempre una vez más, que es el que más se curra todo de Quack, que ya sí, puso el se curra más los programas de Chanfaina que incluso nosotros. De hecho, si llevamos un Oscuac a mejor promoción, lo va a llevar Fer. ¿Qué? Si nos llevamos un Oscuac, va para Fer. De los Oscuacs ya hablaremos pues luego. Es que el más caótico está difícil. No, este año está el listón. No podemos ni haciéndolo aposta. Pero bueno, eso, si os metéis en el Facebook tenéis ahí el link para escucharnos a través de internet para aquellos que estéis lejos, pero los que estáis lejos no estáis escuchando esto, por lo cual no. Noticias, la primera de hoy. Esto me gusta. Está bueno, bien. Me gusta. A ver, me pareció ¿quién es? Graciosa. Una monja con la iglesia hemos topado. No sé si ya la sabéis, hereda un prostíbulo en Austria. Anda. Sí, sin ir más lejos. Aquí, o sea, en Austria. Sí, sí. Una monja escocesa de 55. Buenas tardes. De 55 años, heredó de su madre, a la que jamás conoció, una participación en un floreciente prostíbulo de la región austríaca de Estiria. Cuando Linda K. murió en Estiria, se pusieron en contacto con nosotros. La señora tenía bienes, pero no tenía marido o descendientes. Y tampoco había testamento. Explicó al sensacionalista, que no sensacional, Kronen Zeitung, el experto en genealogía Nicolás Forster. De esta forma, un grupo de expertos se pusieron a trabajar para localizar al familiar más próximo a la fallecida, con el fin de hacerle saber que era dueño de un boyante. Que era un boyero. Correcto. Con B. Para quien no sepa, boyante es una palabra que indica floreciente. En ajá, crecimiento, en expansión. La nota culta del programa de hoy. No. Burdel. Que para quien no lo sepa, significa puticlub. Sí. O casa de... O lupanar. Para quien no lo sepa, lupanar es un eufemismo, un sinónimo muy elegante para decir salón de luces rojas. Tenemos que hacer un día una sección de eufemismos. Sí. Que creo que va a durar bastante. Sí, no, lo habíamos pensado. Para la, ya, vale. No, lo habíais elucubrado después. Recordad, velo después. En sus investigaciones descubrieron que Linda K. Punto, que no tiene nada que ver con nuestra colaboradora Paula.m. Es colaboradora. Sí, por cierto, ayer encontramos un Bluetooth en Espacio Coruña. De Paula Punto. De Paula Punto. Flipa. Total, Paula Punto. No voy a hacer preguntas de que andáis buscando Bluetooth, por favor, sigue. Vale. Durante una serie de funciones. ¿Qué? Durante una serie de funciones, esta tal Linda K había participado en un circo itinerante que recorrió distintos países de Europa. Y cuando pasaron por Reino Unido, quedó embarazada y tras dar a luz dejó a su hija en adopción en un orfanato cristiano de Escocia. Medio siglo más tarde, los expertos descubrieron que su hija, Houston L. Punto, llamémosla Houston López, vivía como monja en un convento cercano a Glasgow. La religiosa no quiso saber nada del prostíbulo, por lo que decidió vender su parte en el negocio y donó el dinero restante a un proyecto humanitario en la India. Donó las putas. ¿Qué? Dale. Otra noticia, ¿la tenéis por ahí? ¿Sí? Sí. Me dicen que sí, venga. Sí. Sabes que es Marion Cotillard, ¿no? Sí, sí, es lo de las fiestas de fin de año. Sí, más. Es una actriz francesa. No, pero que la hay, sí. Están todas, además. ¿Qué te dicen? Cotillar incluido. No, eso no, y no es lo que hacen en el patio de luces tampoco, cotillar, no. Marion Cotillard, que fue una actriz ganadora de un Oscar en 2008 por La vida en Ross. Pero esa vida es antiquísimo. ¿Dónde la viste? ¿Qué? ¿Dónde la viste? ¿A quién? A Marion Cotillard. Hoy hace frío aquí, vale. Dentro, no es por nada. Sí. Se me están poniendo de punta los pezones. Pues resulta que el otro día le dieron una condecoración del orden y las artes y las letras en su país, en Francia. Y al ponerle la insignia, ¡ay! Le clavaron la insignia en el pecho. Y ¿en el pezón? No especifica. Correcto. Especificaba antes. Sí, gracias, Antonio. Pues Mitterrand, quien elogió a Cotillard por su encanto, gracia y belleza natural, pinchó inadvertidamente a la actriz mientras se le ponía el medallón que la nombraba Caballero de las Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. No me lo que creo. No entiendo lo de caballero, hombre. No te lo creo. Ponte un cargo que sea unisex, no pongas caballero. Pone excelentísimo. No, ese tampoco vale. Pues no sé, pongo otra cosa. Pero bueno, eso, cuidado cuando os pongáis los pines, que no pinchéis en los. Bueno, ¿a quién nunca le ha pasado al ponerse una mierda de esas con imperdible? ¿Quieres hablar bien? Perdón, no vuelvo a decir. Con sujeta cosas. No volveré a decir imperdible nunca más. Correcto. Por lo menos en antes. El imperdible, en Quack FM. Los sábados cambio de hora. Sí, cambio de hora. Ahora es los sábados y te doy la hora. Bueno, recuérdame lo de hablar después de penalti y expulsión de nuestros compañeros que no, siempre nos olvidamos. Para el final. Vale. Última noticia. Última noticia. No pudo despegarse de la almohada y se casó con ella. ¿Qué me dices? Sí, así como suena. Oh. Lee Jin Yu no pudo evitar enamorarse. ¿Cómo? Lee Jin Yu. Ah, no sé qué yo digo. Speaking you. Pues eso. Lee Jin Yu no pudo evitar enamorarse de su Dakimakura, una almohada para abrazar de tamaño humano y con la forma sexy de su personaje de anime favorito, Fate Testa Rosa. ¿Cómo? Fate Testa Rosa. Fate Testa Rosa. No sé. ¿Qué es un Pokémon? No, es de una serie de anime. Estamos quedando mal con la gente que le mole el anime. Si alguien sabe de qué serie es, pues nos puede. Sí, comentar. O llamar al 981-16-70-00 o mandándonos un mail a chanfenavezarra@gmail.com. Así podremos analizar qué tipo de mujer o el que tenga o personaje números, es. El que tenga nuestros números de teléfono. Y si vale la pena casarse con ella. Bueno, tal es así que Lee decidió tomar a la mega almohada como esposa y se casó en una ceremonia especial llevada a cabo en Tokio, en la que visitó a la acolchonada... ¿Tokio o Kyoto? Tokio. Ah, vale. En la que visitó a la acolchonada novia con un vestido especialmente adquirido para la ocasión. Estaba completamente obsesionado con la almohada, contó un amigo de Lee. La llevaba a pasear... Me parece que tienes una llamada. No. La llevaba a pasear a la plaza y además solían ir a la feria con ella. Y subían juntos a todos los juegos y atracciones, continuó su amigo. Y agregó que cuando salía a comer, también iba con ella, la sentaba y hasta le pedía comida. ¿Qué haces? Esta gente... La gente está fatal. Vamos allá. ¿Por qué hablas sin hablar? No, es un truco. Me gusta, podemos hacer una mientras sección. Te lo explico, y para que no la gente no pierda la magia de la radio, vamos a pasar a otra cosa. Vamos allá. Pues mira, resulta que esto es... Exonario. Bizarro. Subo un poco el tono. Mejor. No, Paula, déjalo. Déjalo, la veneno. Venga. Exonario. ¿Qué es un exonario, Pablo? Bien. ¿Te lo cuentas tú o nos lo cuenta nuestro amigo? Nos lo cuenta nuestro amigo Jorge Mux. Desde su página blog sonario.blogspot.com, donde inventa palabras. Eso es lo que se dedica. No tiene otra cosa que hacer. ¿Pero al tuntún o normal, no, normal? No le pagan por ello. ¿Qué satisfacción obtienes ayudando a un pobre? Ninguna. ¿Para qué lo ayudas? Para nada. De hecho, estoy mirando la página. Ah, tiene publicidad aquí por un lado. ¡Ja! Bien. Entonces lo que hace es coge palabras con un origen, digamos, etimológico fundado, efectivamente, fundado en aquellos tiempos del latín. Fundado que no fundido. Fundido. Griegos, efectivamente, eso es otra cosa. Es otra cosa, sí, sí, es otra cosa. Nunca intentar hacer queso fundado. No. Va a salir muy mal. Bueno. Pero con fundamento sí. Como muestra un botón. Vamos allá. La semana pasada habíamos... No sé si recordáis el verbo abecordar, Guito. ¿Abecordar, sí? ¿Qué significaba? Pues yo no me acuerdo. Ah, espera. Cuando... Toma, pero no. Que sí, pero ya no... Dar algo de préstamo sin esperarlo a cambio. Quilicuá, efectivamente. Pero tengo sí. Ahora... El ínredo, que es un sustantivo y adjetivo a la par, ¿ves? En este caso, ínredo es el sustantivo. Me vas a recordar todos los programas que quedan lo del género, sí, y el sustantivo. Correcto, vale. Bueno, viene del latín in, preposición negativa, y reddo, devolver. Uh-huh. Redu, volver a hacer. Ajá. Y dícese del objeto que se recibe en préstamo, pero sin intención de devolverlo. ¿Qué me dices? O sea, que aquel que abecorda algo, uh-huh, abecorda un ínredo. El que recibe un ínredo. ¿Qué? Claro, que es un objeto que no tienes intención de devolver. A ver. Eso es para quien lo recibe. Claro. Ah, porque el otro no es consciente. No, sí, porque uno abecorda sin esperar devolución. Ah, bueno. Entonces el otro recibe un ínredo. Vale. Ahora me ha quedado claro. Vale. Sí. Es un bien de antiguo ya. De tiempos de... Tiempos de Maricastaña. Iba a decir Maricastaña yo. Época colonial. Por ahí. Son las dos únicas que hay. Correcto. De la pera, perdón. Efectivamente. O donde... Cuando el... No, eso es futuro. Cuando la ayatolá pierda el pañolón. Bueno, entonces, con el ínredo, ¿qué pasa? Eso, los libros, discos, compactos y las películas grabadas en DVD son típicos objetos que no se devuelven. Aunque los exhibimos en nuestras bibliotecas, solemos decir... este DVD es de José... Recordar decir hase siempre cuando tal. Para recordar y recordarnos que no es nuestro. Pero sin embargo, pasan los años, pasan tal. Y siempre lo vemos ahí y decimos: ah, mira, estos son los DVDs de tal. Ahí me pasa, por ejemplo, unos DVDs de Me Llamo Él. Unos DVDs que me dejaron para que grabara Me Llamo Él y siguen, sí, en mi cajón desde hace 3 años. Yo tengo también DVDs de esos. Yo también tengo. Bueno. Yo también tengo para grabar no sé qué cosa. Bueno, pero ¿para qué molestarse en tocar el timbre de Carlitos y devolverle el libro de bricolaje que nos prestó hace 12 años? ¿Solo para recibir un reproche? ¿Para hablar de bricolaje ahora que ya no nos interesa? Nos imaginamos que la devolución del libro podría causar más problemas que la incómoda y perpetua presencia en el estante de nuestra casa. Esto sobre todo pasa con los videojuegos. Así en la época Paver, uh-huh, solo pasa con los videojuegos. En plan, yo he abecordado el Metal Gear 3 de... El de Play 2. ¿Sí? No confundir Play 2 con lo de esto de hacer plastilina y jugar. Ya. Sí, vamos allá. Pero eso, y todavía no lo tengo. De hecho, lo empecé a jugar. Bueno, es un yo confieso. Bueno, pónmelo después. Vale. Pónmelo al acabar el exonario. Vale. Comentas tú, comento yo. Sí, otra. Venga, meretar. Meretar. Pues vendría a ser un verbo. ¿Es un verbo? Verbo conjugación. Exactamente. Mira. Transitivo de primera conjugación. De la onomatopeya meretark, del sonido de las hojas de un libro cuando se las pasa rápidamente. Ah, que suena meretark. Suena meretark. Eso es mentira, Jorge. Eso sonará sin panchito. Pero aquí no, ¿eh? A ver, ¿tienes un libro por ahí, Quito? Libro, sí. A ver, vete a por uno mientras sigue contando. ¿Para qué? La definición. Para abrir las hojas. Sí. Para ver la a ver cómo suena. El coso. No, libro. Un libro, libro. Gordo. Cuanto más gordo, mejor. Tú mientras. A ver, sí, está... Eso dijo ella. Pasar en rápida sucesión una cantidad de hojas con el pulgar. Yo no lo pillo. Joder. Digo, perdón. No, no, deja de tocarte. Coger un libro y pasarlo. Abres polvo y haces. Drrr, pasas las hojas así. Deja, bueno, las eso. Vas soltando con el pulgar. Vamos. O como cuando dibujas cosas, monigotes moviéndose un poquito en cada hoja y las pasas de golpe. Sí, eso. Eso, vuelve a darle, no. Vuelve a darle, por favor. Meretark, claramente. Meretark. Bueno, mientras tanto, yo sigo diciendo. Mientras llamamos al. Cuando se mereta un libro, no se lee. Simplemente se toma por el lomo, se abre parcialmente y se rasgan los extremos de algunas hojas hasta que el pulgar llega al final. A ver. Sí, pero no le pegues leches a sí, suena un poco meretar. No, mejor. Ahí no. Sí. No. Es una como que te suena. Suena, sí, correcto. Gracias, al palo. Sí. Un saludo a toda la gente que está comiendo. Dispuesto a comer ahora. Eso es meretar, entonces, ¿no? Sí. A ojear. Yo tengo uno doble y rapidito, que es transcalorar o transcalorarse y transfriar o transfriarse. Ajá, creo que ya sé por dónde vas. Como podréis suponer. Creo que ya sé por dónde van los tiros. Esto le pasa a mi madre mucho. Por la nariz. Sobre todo lo de transfriar. Pero bueno, ambas tienen, son verbos intransitivos, que viene de trans, que y uno y de calor y otro de frío. El sustantivo de estas palabras sería transcaloramiento o transfriamiento. Bien, por ejemplo, transcalorar o transcalorarse sería sentir calor por ver a alguien que siente calor, que manipula objetos calientes o que está en un ambiente cálido o que está muy abrigado. O que está caliente. Y en cambio frío sería sentir frío por ver a alguien que siente frío, que manipula objetos fríos, que está en un ambiente frío o que está muy desabrigado. Esto le pasa a mi madre cuando yo ando descalzo por casa y dice, pero no tiene frío, entonces ella se transenfría. Y es una frase muy repetida en casa. Ay, me da frío solo verte. Ah, es muy de madre sí. Esa palabra. Sí, muy de madre. O también mi abuela me dice siempre, pero es que vas sin pelotas. ¿Cómo, y cómo? Y yo siempre tengo que mirar. ¿Sin pelotas? Sí, sí. No, pero es que vas en pelotas, pero lo dice muy deprisa. Vas sin pelotas. Claro. Y yo siempre tengo que mirar para cerciorarme de que no me las deje en casa. Claro. Porque aquel día no ibas a jugar al tenis. Es importante, hay veces que eso es indispensable. Sí. No se puede jugar al pádel sin pelotas. Exactamente. Bueno, y sin más dilatación, seguimos con la chanfaira, ¿no? Sí. Rimillo, rimillo, rimillo. Confesiones bizarras. Entramos de nuevo en esta sección en la que hablamos así un poco bajito, un poco como si fuéramos uno de estos señores con sotana que te dicen prostituta. No nos vamos a meter un jardín. No, curas se llama. Eso. Ah, vale. Ah, efectivamente. Con el clero, uno de los tres poderes de Francia, de la Francia. Que son el fuego, el rayo y no, son la nobleza, el clero, el pueblo y el cuarto poder era el pueblo. Pero me falta uno. Te en falta fin. Un anillo para gobernarlos a todos. En sí. Fin, ¿de qué bueno, te quieres confesar, hermano Pablo? Me vino a la mente con lo de los videojuegos. Yo era un joven inexperto que no sabía apenas nada de la vida. Allá por no sé cuándo salió el Metal Gear 3. Joder, fue hace poco. Bueno, hace poco. Cuidado. Hace 4 o 6 años. Bueno. Por ahí. Entonces yo emocionado incluso, excitado un poco, se podría, por jugar con tu joystick. Se podría atrever, se me podría atrever a decir. Me lo compré para jugar a la Play 2. Sí. Repetimos que no es para la plastilina. Prometo no volver a hacer el chiste, ¿no? Vale, porque te ríes tú ahora solo. Vale, sí. Adelante. Entonces lo empecé a jugar. Ajá. Vi el vídeo del principio, que era muy divertido. Y a los 5 minutos de empezar, que simplemente tenías que encontrar la mochila donde te habías caído, es lo como tú empiezas a jugar el juego. Tras jugar 5, bueno, no sé, el tiempo que jugué y no encontrar esa mochila, decidí que no volvería a jugar a ese juego. Y después de haberme gastado 60 euros que valían en ese maravilloso juego, se lo dejé a un compañero para que se lo pasara. Desde entonces no lo he vuelto a ver. ¿Al compañero? Al compañero sí, al juego no. ¡Qué coincidencia! ¡Qué curioso! No, pero... lo compré, jugué media hora. Algo me huele mal. No fui capaz de jugar. O sea, no se me daba bien. Y prácticamente lo regalé. Hasta aquí confesiones bizarras. Bien. Seguimos. No tengáis malo con Chafaina, por favor. Tras una nueva sección de pero, música. Que no recogemos todavía. No, no. Hora de recoger. Seguimos aquí la sección. En Quack FM 103.4. Hasta ahora. Clásicos Bizarros presenta la nueva obra opus de Ragatangus para ustedes, aquí en directo y en exclusiva. Volvemos en unos minutos tras esta alegre música. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Otra! ¡Otra! Idioma... No, hoy Chafaina Bizarra presenta curso de idiomas. ¿Cómo era esto? Hoy Santiago. No. De Compostela. A Coruña. A Coruña. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás capital, seguro? Capital de Galicia. No, Coruña sería más. No va a haber bus ni nenos, ¿verdad? Buah, mira, no sé, ¿eh? Buah, no te sé, ¿eh? Espera que te miro aquí. Pero mira qué buenos son los señores de Midas, que se acuerdan que me hacen 12 euros de descuento en cualquier operación. Qué bien. Sí, pues lo opérate. Que pasa es que a lo mejor te cobran 300, pero oye, es estupendo. Pero yo qué sé, opérate de la miopía. No confío todavía en la tecnología. Bueno, entonces recuperamos esta sección en la que intentamos sí ayudar a la gente a manejar idiomas a entrever las sí, los entresijos de la lengua del particular de cada país y cultura. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? La berroncho, me puse. ¿Qué te pasa? Bueno, a ver, entonces, ¿hoy de qué hablamos? Hoy vamos a hablar de eufemismo de gallego. Lo nuestro. De lo nuestro, sí, de lo de aquí. De me pica aquí. De pica mo carallo, nunca mejor pero dicho. Porque no nos vamos a ir por idiomas ni franceses, ni griegos, ni ingleses. ¿Por qué dices todo posturas sexuales? Bueno, el inglés es no hacer nada. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. No, inglés es las brasileñas. Nadie pica ahí. Tengo yo un chiste, pero que no lo puedo contar porque... No, porque estamos seguros. Pero lo puedo contar ahora. No. Porque no es, seguro que no es tan bueno como el bueno, tuyo venga. Y tú lo cuentas. A ver. Luego. Lo que pasa es que ahora ya no tiene gracia. Vale, pues entonces espera, ¿sabes? Un rato y luego lo cuento. Vale. Vale. No vamos a hacer idiomas raros, sino que vamos a contar una serie de frases típicas hechas de nuestro idioma, nuestro de per se. Y el vuestro también, el gallego. Por ejemplo, tenemos una muestra de diferentes expresiones según los distintos estados de ánimo de cada persona en cada momento. ¿No? ¿Me entendéis? Ajá. Bien, Antonio, ¿me vas a ayudar a hacerlo? Sí. Yo digo lo primero. Eso es lo que dijo ella. Segundo. Eso me dijo. No. Cada uno distinto. Bueno. Por ejemplo, a ver, la resignación. ¿Cómo dice un gallego? ¿Cómo se dice en gallego? Es como se expresa resignación. Ay, qué carallo. Por ejemplo. Uh-huh. ¿Y cómo se expresa indignación? No lo sé, ¿cómo? ¡Qué carallo! Nah, es más, tú has puesto cara, has puesto voz de cabreado. No. No puse voz. ¡Qué carallo! No, pero eso no es indignación. Bueno. Pasando un poco al contrapunto, un poco de cachondeo. Y dices, venga, hombre, bueno, carallo, bueno. Ese es un clásico de todo, que todos ha dicho, todo el mundo ha dicho alguna vez. ¡Carayudo! ¡Carayudo! Bueno. ¿Y de desplante? Me suena, ¿cómo se dice? ¡Vaya, carallo! Claro que sí. O inquisitivo, también se puede decir en cómo expresar en gallego inquirir algo. ¿Qué carallo es? ¿Cómo haces una pregunta? ¿Qué carallo es? Contrariedad. Expresar contrariedad. Tócate o carallo. Cajona. No, cajono carallo. Sí, hombre, con mucho más suave. ¿Y bueno, qué pasa si te tocas mucho el carallo? Que acabas cansado. He cansado. Entonces, cuando ya estás cansado, que alguien te está rayando muchísimo, dices, réisate de carallada, anda. Uh-huh. Sí, y esto te puede parecer ofensivo a alguien. Entonces, para demostrar ahí ofensa, este carallo es parvo. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar. Cada uno dice la cosa y otro dice cómo se dice. Vale, entonces tú dices cómo se dice porque tú lo dices mejor que yo. No, pero alternamos. Ah, vale. A ver, dejamos de caralladas y de otro tema. Claro, por ejemplo, Antonio, ¿cómo amenazarías a alguien en gallego? ¡Ven, carallo, ven! Claro que sí, cuando te dicen... ¿Y cómo dirías tu negación? No, carallo, no. ¿Y una negación rotunda? Ni carallo ni nada. Pero luego también podemos ir a lo que vienen siendo los juramentos. Que cómo se juraría en gallego. ¡Me cago en lo carallo! Es imprescindible golpear la mesa. Sí. No, pero. ¿Y cuando es ira? Ira, ya es algo más que el juramento. Es. ¡Me cago en lo carallo! ¡Carallo! ¡Ah! ¡Ay! Macarena. Con repetición. Pero luego ya cuando estás alabando a alguien, incluso, ¿qué le puedes decir? Dices, este es un hombre de carallo. O mujer. No, ser de mujer es un trabelo. O carallo de mujer. Bueno. ¿Y cuando dudas, qué dices? La más simpática siempre. Amigo. O carallo 29. No, pero eso es más cuando te la pela. A mí sí. Sí. Cuando te pela tu carallo. O carallo. Come pelo. Sí. O también puedes expresar extrañeza en gallego. ¿Cómo se diría? ¿Pero qué carallo pasa? Este de hoy es la que más me gusta, yo sí creo. ¿Pero qué carallo pasa? O incluso, cuando quieres ya... cualquier cosa en plan, pero venga, hombre, pero venga. Pero venga, animoso. pero venga. Claro, sí, animoso. ¿Cómo harías tú, animoso? ¡Dalle, carallo, dalle! Dalle, eso es probable para cualquier cosa, vale. Para cuando estás aparcando. Eso es un clásico. ¡Dalle, carallo! o cuando estás de fiesta por ahí. Dale, carajo, dale. O eso me dijo ella. Dale, carajo, dale. Se vale para todo, dale, carajo, dale. O incluso también es muy, muy gallega la expresión de caprichoso. O cuando quieres decir algo porque sí. Saídme do carallo. Saídme do carallo es un clásico que también todo el mundo ha dicho. Sí, eso. Que también lo puedes utilizar en situaciones más comprometidas, así de intimidad. No vale un carallo. En fin, lo vamos a dejar aquí. Sí, porque esto está carallo, ya. Esto está carallo de decir palabras en galego. No, pero no por galego, sino porque o programa es curto, en los estamos extendiendo los demás. Hasta o quinto habitual. Carallo estamos llegando. ¿Podemos hacer o qué queda de programa en galego? A ver si sale. A ti no te va a salir. No, ¿qué va? No. Bueno, ¿qué va? Puedo hablar en castrapo, pero galego me sale. Salve de carallo. Venga, pongo la siguiente sintonía y seguimos con Chafaina. En 103.4. Quack FM. Nada que ver. Palabras. No, ¿quién nunca? Ah. Acá decir ¿quién nunca? Sí, luego soy yo el que pone mal la sintonía, la de siempre. ¿Quién nunca? ¿Quién nunca? ¿Quién nunca? ¿Quién nunca? ¿Quién nunca fichera? ¿Quién en de llamáis? Vale. No. Vale, bueno. Tal vez me expreso más rápido a ver, en castellano. ¿Quién? Sí. Eso, ¿quién nunca? Por ejemplo, esta sección lo que hacemos es deciros cosas que todos vosotros habéis hecho alguna vez. O sea, reconocedlo. Y muchas veces no caéis en la cuenta. Pensáis que a lo mejor sois los únicos, pero no. Eso lo ha hecho todo el mundo. Bueno, vez. Depende. Igual, si ahora esto lo escucha una persona dentro de 30 años, igual ahora no lo ha hecho nunca. Es decir, un niño que va a nacer dentro de 10 años. Pero, y no, dentro de 30 escucha un programa de Chanfaina Bizarra. Bueno, vale, es igual. Ves igual. No me importa. Pero seguro que lo hace. Vale. Dije el de la ducha. ¿Qué? ¿La de la ducha? ¿Qué? ¿Lo de la ducha? Sí. ¿Qué? No. ¿Te refieres a miccionar en la ducha? No. ¿Ah? Lo de regular la ducha. Ah, pues creo. No, es que pensaba que era para una rima. No, pero no lo dije aquí. ¿A quién no le ha pasado nunca? Ya no la de casa, porque la de casa tienes más o menos el truqui cogido al agua. Sí. Y eso ahora es más fácil con... Bueno, más fácil, entre comillas... Con estos que son, simplemente tienes que girar hacia un lado o hacia otro el coso para ver que salga agua caliente o fría. Pero a la vez que tienes que antes, bueno, primero, antes cuando había dos mandos. Uno para caliente y otro para agua caliente y otro para agua fría. Ese era un y rollo. Tenías que estar. Abro un poco más la caliente, abro un poco más la fría. ¡Ay, qué caja! ¡Ay, fría! ¡Ay, caliente! ¡Ay, que se acaba! Y claro, acabas poniendo a tope la fría y a tope la caliente. Sí, y luego al final, que había que darle a las dos a apagarlas muy rápido. Claro, o apartarte y luego apagarlas. Sí, porque la que apagaras primero, luego tela, ¿eh? Tela. Sí. O te congelabas o te quemabas. Claro, claro. Y ¿a quién nunca le ha pasado esto? Pero, voy más allá, pero ahora. Puede parecer que es más fácil en algunas situaciones porque simplemente tienes una palanquita que moviendo la derecha o izquierda, frío o caliente, y arriba o abajo, o hacia el fondo fuerte, y hacia adelante. Más fuerte o menos fuerte. Sale más fuerte o menos fuerte, efectivamente, la intensidad del agua. Y eso, en casa se lo puedes tener más o menos pillado, pero a la que te vas fuera, cualquier vestuario, como no sabes cómo funciona, sí. Es inevitable y a todo el mundo le ha pasado alguna vez o escaldarse o pelarse de frío. Con ese agua. Y quien diga que nunca le ha pasado esta vez esta cosa, miente. Efectivamente. ¿Quién nunca? ¿Tienes tú alguno, Guito? Si yo, Antonio, ahora mismo, que me diga Antonio hoy. Que del otro día no se lo entendí. Tienes para elegir. Todas estas son. No, menos la de rascarse y oler, que esa ya la dijimos la semana pasada. Muy bien, es que ya no estaba. Bueno, pues ¿quién nunca? Bueno, esto más que un ¿quién nunca? Es ¿a quién le ha pasado alguna vez? Pero es decir, ¿quién nunca? Es un quién no nunca. ¿Quién nunca no le ha pasado? Claro. Uy. A ver, yo os pregunto. Doble negación. ¿Alguien ha terminado una goma de borrar? Yo creo que eso no existe en el mundo. Es que no puede. No se puede. Se pierden antes. Por definición, la goma de borrar no se puede acabar. No. Porque... Además, ¿cuándo se acaba? Claro. No, ¿cuándo se acaba? Vamos ¿cuándo es una fracción tan pequeña que ya no se puede usar? Claro, tiene que ser cuestión de átomos. Yo, como mucho, moles. que ahí voy ahora. Yo, ahora voy no, ahora. Pero yo no, quería... no, lo dejábamos para hay que, hay que especificar goma de borrar a secas, porque la que viene pegada al lápiz. No, esa no, esa no vale. Esa, claro. Una claro. independiente. Y una independiente, yo me acuerdo que con las virutas que sobraban, yo juntaba y hacía como una pasta que parecían mocos. Eso, eso. Ahí vamos la segunda parte. ¿Quién nunca hizo virutillas? Mis pequeños pinitos en la. ¿En los mocos? En el arte de la. Joder, ¿cómo se hace? Escultura. Fueron clase gimnasia porque iban a hacer pinos. Pero luego también con las gomas. ¿Por hacer pinos? Eso luego será también... por plantarlos, ¿no? Si alguna vez alguien se quiere acordar de mí a eso de las 3 y cuarto de la tarde. ¿Por qué? ¿Estuvo un momento al gran? Sí, correcto, gracias. bien. ¿Os parece que lo dejemos aquí? ¿O vais a contar otra cosa? Que se acuerde que las 3 y cuarto. Sí. O sea, en la publicidad de Padre Familia, bien, entendido. Sí, sí, correcto. Es que sí. Horrible, apocalíptico. En fin, continuamos con el tema. Sí. Ay, Dios mío. Facebookadas. Seguimos, bueno, bizarras. Recordamos, bueno, estamos en Chanfaina Bizarra, en Quack FM 103.4 o por internet en quackfm.org. O pueden chatear con nosotros vía Messenger a chanfainabizarra@gmail.com o en el Facebook, nos agregan por Chanfaina Bizarra, a través del cual nos están hablando dos personas. ¿Cómo quién no es? Estaba atento yo, Fernando, por supuesto. Por supuesto. Un saludo para el que nos decía que no se puede terminar una goma de borrar. Correcto. Hay que reciclar los cachos sobrantes y formar gomas recicladas. Sí, y así ayudaremos al medio ambiente. Y si hacemos otra cosa, ayudamos al otro medio y ya todos. Por favor. Esa va para frases de. Que te sigan pagando por esto. Ah, no. También tengo que saludar a Tati, que nos está escuchando vía internet. Así recordamos todo. Quackfm.org y las hay. Efectivamente, que nos escuchó lo de gallego. Dice, este en gallego y el próximo en alemán. Le decimos que nos mande cómo decir cosas en alemán. Alemán, que yo también estuve hace poco. Me sirvió una cosa que habíamos dicho. Y el moin moin. Y luego estaba el halo. El moin moin era así, informal, pero creo que era por la zona del norte. Bueno, eso ya lo profundizaremos otro día. Lo que vamos a hablar ahora es de Facebook. Efectivamente. Y cosas curiosas que han pasado. Hoy os tengo, digamos, un especial de grupos o comentarios machistas. ¿Sí? Que no, desde aquí no nos apoyamos, porque los encontré. ¿No? Decir que todo lo que saco, lo saco de un blog que se llama Lame Book, que está ambientado, digamos, en... Patético Book. Coge casos de Estados Unidos. Así que alguno... Bueno... La primera cosa curiosa es que si buscamos Men Washing the Pots, que es hombres limpiando las potas, o las cazuelas, como lo quieras llamar, no aparece ningún resultado en grupos. Con lo cual es un poco irónico, pero bueno, cosas que, para que veamos ya cómo está la cosa. Es como cuando el gato, ¿qué gato? Es atrapado por el ratón que dijo que lo cazaría. Ajá, entiendo. Por la persona. Bueno. Hay un grupo que dice, a mí no me gustan las chicas con la marca del sol, esta marca blanca. Ah, sí, porque hagan topless. La marca blanca, ¿cuál? Digamos que esta persona exige de alguna manera que las chicas hagan topless. Sí. Pero, no, no, no, pero lo que quiere, este grupo no acaba aquí, porque quiere decir, no me gustan las chicas que tienen la marca del sol, porque significa que han estado fuera de la cocina. ¡Bravo! Bravo, muy bien. O sea, estamos campeón. ¿Tienes su número de teléfono? Lo llamamos. No, pero puedes hacerte fan si quieres. No. Porque hazte un Facebook aparte y no te hagas con de Chanfaina. Por favor. ¿Puedo hacerme antifan? ¿Qué? De estos que te pones en carnavales. Por favor. Nadie pica ahí. Y ahora, no. Y otro. Pero cogiste eso del antifan. Que este. Que te pones en la cara y no te reconoce. Que este, bueno, tiene su amiga también que es fan de. Chicas que piensan que dar a luz es duro, que intenten jugar al Counter-Strike con un lag de la leche. Yo eso lo suscribo. Lo suscribe. Joder. Es que tela, ¿eh? Acabas bastante desquiciado. Me parece una aberración. Aberración, lamentable. Aberrate. Otra semana buscaremos los de femeninos. Y para rematar, como esta semana, no sé si os disteis cuenta, si estáis dentro del mundo del videojuego, sino por escuchando el complejo Lambda, fijo os habéis enterado, salió el Final Fantasy 13. Que parece que es un trailer de palito, película épica o lo que sea, porque tú ves el vídeo y te dan ganas de llorar. No sé, no lo sé. La música y bueno, tal. Pues, ya ha dado los primeros resultados en los talones del Facebook de por ahí. Un chico llamado Dave ponía de estado de Messenger: ¡oh, Dios mío, Final Fantasy por fin, finalmente está aquí! Y si me necesitáis, sabéis dónde estoy, que estaré, dónde estaré. Entonces, lo que parece ser su novia, Sharon, o pareja, lo que sea, stop, dice: David, en serio, tienes que dejar la tontería esa, porque se está bien fuera y vamos al lago, algo así. Eso no es una tontería. Y le responde: no, ya sabes que yo tal, que yo ya te llevo esperando por esto mucho tiempo. Y la otra dice: no, no, en serio, vamos a para afuera. Tras 3-4 intercambios más, ella finaliza diciendo: bueno, vale, ya veo. Así que lo que pasó aquella noche después de Avatar va a ser que va a ser tu última fantasía final conmigo. Final Fantasy. Wow. Sí, fantasía así final. Que está bien el juego, pero tampoco os invito tanto. Así que, pero seguro que vieron Avatar en 3D. Pero me refiero. Fue como lo de Iniesta, ¿sabes? El gol contra el Chelsea. No, fue como lo de los helenitas estos de la... De, ¿qué? No, no, los de la... Ya. Sino esta señora que vio a los helenitas y dibujó a los señores de Avatar con un cimborrio de aquí a mañana. Efectivamente. Sí, cuando vio a los helenitas me refiero a los habitantes de la Luna, no a nuestros compañeros de Quack FM. Efectivamente. Correcto. Luego la mano. Bueno, ¿puedo contar ahora el chiste que me quedó allí en el tintero? Venga. Correcto. Si te parece, te quito la música ya. No, bueno. Para darle más dinamismo. Prepara el solo de batería. Vale, correcto. ¿Dónde se depila Beyoncé? En las ingles. Bravo. Espera, que no me entra la receta ahora. Recetas bizarras. Perdón, sí, No, para. Oli, para no, música. Otra vez no. No, lo siento, hay que hacer las cosas bien. Vale. Queremos un Oscuac. ¿Qué? Sí, hombre. Sí, hombre. Vamos allá. ¿Qué pasa? No lo queremos. Recetas. Bizarras. Ñam, ñam. ¿Ves qué fácil es? Ya. ¿Ves qué fácil es? Me gustaría... Es un buen lema para nuestra esta sección de recetas de gastronomía. Y la tuya también. En la cual intentamos explicar cómo realizar una serie de lo que viene siendo comidas. Sí, pero la gente... Pero de no las alimenticias. Efectivamente. Sabemos que a todos nos gustan una buena comida, por lo menos una al día. That's what she said. Eso ¿qué? Dijo ella. Ah, bueno, mira, yo si tienes la mente sucia no... No, vale. No, hay que limpiarla. Correcto. Y hemos recibido avalanchas de mails, ¿cómo no? Efectivamente. Ah, tenía una noticia relacionada. Bueno, de todas maneras, nos ha llegado también una videonoticia. O sea, nos ha mandado un... ¿Un mail? Un mail, pero en vídeo. ¿Sí? No, sí. Es que nos decía lo siguiente. Si es que nos han intoxicado. Sí. No sé por qué me suena mucho... No sé por qué no me... No me gusta... Digo, no... No, me porque suena mucho esa voz. Sí, debe ser su pronunciación limpia y escueta. Bueno. ¿Qué plato culinario nos tiene preparado para hoy, señor chef? Me refiero a ti, Pablo. ¿Qué pasa? La receta de hoy es ligerita. ¿Cómo? ¿Se llama así? Incluso... Oh, tenemos un pollster gay. No. Ah, no. Es Siana. Hola, Siana. Grita más. ¡Más! Vale, es para que se sepa que hay gente aquí. Yo hacía el chiste. Granizado de limón. Vamos al tema. Granizado de limón. Que no consiste en coger un limón, sacarlo cuando esté haciendo tiempo de este que es agua nieve o granizado. Y no, eso no claro, es. Claro. ¿Qué pasa? ¿Vas a hacer tú la receta? Oye. Pero no es. ¿Qué? Que me has chafado la receta. A ver, venga. No puede ser. ¿Ves? Que no. A ver. Yo luego os digo cómo lo hago yo, el gran izado de limón. Sí. Gran izado de limón. Sí. Lo que pasa es que este es un barco. Sí. No. Guarro, que no es un guarro. Venga. Esta receta se realiza en épocas de calor para refrescar el paladar. Se recurre a ella casi siempre en verano y es uno de los granizados más populares que existe. Es muy sencillo, simplemente tendremos que conseguir estos tres ingredientes. ¿Y cuáles son? Y ojo que estoy señalando con la mano tres. Tengo tres piscinas. Correcto. Tres piscinas. Sí. ¿Cuáles son? Piscinas. Medio litro de agua. ¡Uy! 300 gramos de azúcar. ¡Uy! Y 30 centilitros de zumo de limón. Uy, se me cayó el diu. los definen como el muelle interno del amor. Bueno, bien, ¿qué hacemos con esos ingredientes, Pablo? Granizado de limón. Correcto. Ah. Pero ¿cómo lo combinamos y cómo, de qué manera lo preparamos? ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? ¿Qué va tercero? Primero, cocemos en una cazuela. Que no la hemos limpiado, según el Facebook. No, limpiamos una cazuela limpia, la cocemos. No, perdón. Metemos en la cazuela agua con azúcar y cocemos. Sí, ¿qué cocemos? El agua con el, ¡claro! Con el azúcar. ¿No será que hierve? Una vez empiece a hervir, pues retiramos del fuego y dejamos enfriar. Con lo cual no hemos hecho nada. Simplemente hemos diluido el azúcar en el agua. Ah, bueno, ¿te parece poco? Pero parece a poco. Temperaturas altas parece ser que se cuece, se diluye mejor. Ajá. Es una solución mejor. Uh-huh. En los dos sentidos de la palabra. Una vez se haya enfriado, añadimos el zumo de limón. Mezclamos el agua con el zumo de limón. Hay que exprimirlo. Tenemos 300 mililitros de zumo de limón. Claro. No dije que tuviéramos limones. Es que si intentas exprimir el zumo de limón, yo no sé qué te va a salir de ahí. Limón. Un consejo. Recomendación. Poned en YouTube niños chupando limones. Divertido. No sé, tú ves las caras que ponen y flipas. Pero además, los padres son unos cabrones. Niños chupando limones. Sí, pero a bebés. A bebés le dan un limón para que lo chupen. Y le ponen casi. En fin, se lo voy a hacer a mi primo. Añadimos el zumo de limón, mezclamos y lo guardamos en el congelador. Pero removemos cada 15 o 20 minutos para evitar que se formen bloques. Eso decía el PP. Podemos ayudarnos de una batidora si se ha formado poco hielo. Una vez escarchado, podemos servir en copa o vaso decorándolo con rodajas de limón y azúcar en los bordes de la copa. Uh-huh. O sea, al final acabas haciendo un mojito. La idea, ¿no?, es eso, granizado. O sea, meterlo en tal. Y no es evitar que se forme hielo, sino evitar que se formen bloques gordos. Oh. Eso me dijo ella. Hasta aquí yo creo que es una de las recetas más sencillas y más fáciles de las que hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Sí, en general las que tienen azúcar están siendo bastante sencillas. Sí, sí. Además, es lo que tiene, que es muy soluble. Bueno, sí. Sí. Yo no tengo nada más que añadir. Si esta vez alguien se queja, que no mande un mail, yo, que venga aquí y me lo diga a la cara. Yo añadiría una pajita. Para poder beber el granizado así, rico, rico. No, hombre, no. Cualquier cosa con una pajita sabe mejor. Continuamos con la radio ya en la recta final de Chanfaina Bizarra. ¿Por qué estás con esta versión funky hoy? No, esta es la original, la otra era un remix, pero hoy me siento original, ser así, auténtico. ¿Sabes lo que sería original? ¿Qué? Que no volvieses a pasar por aquí. Ah, claro, como vengo más que tú últimamente. Por cierto. Da igual, cobro lo mismo. ¡Hala! ¡Volvió por otra! Por cierto, a lo mejor tienes que venir otra hora. ¿Y eso? Bueno, ya no queremos adelantar nada. No, de hecho, pero por la derecha se adelanta. No, por eso me estampé aquel día. Vale, no vamos a decir nada, pero a lo mejor se acaba a la 1 de la tarde. Me acaba de decir la secretaria. Ah, no. Y no estoy diciendo nada. Bien, señora Agenda, ¿recibió el dinero de este mes? No. ¿Cómo no? No lo dejas así donde. ¿Seguro? Siempre. Yo estoy donde siempre. Pero la dirección nueva no la pillaste, estoy en la otra acera. Pero no tiene nada que ver con ser un pirata. Claro. Es porque solo estoy al otro lado, físicamente. Creo que ya sé por dónde vas. Sí, por debajo de Rendanel. Sí. Bueno, siempre. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchas veces te veo por ahí. Sí, pero no sé por qué no me saludas. No me saludas tú. Esto lo discutimos mejor fuera de antena. Vale. Bueno. Un beso. Adiós. Ay. Guito, ¿qué? Vuelve, sí, estoy. Vale, joder, cada vez me pone más de los nervios el hombre este. ¿Qué vamos a decir? Un montón de cosas. ¿Qué? Sandwichera. Joder. Vale, nos acabamos de perder. Agenda. ¿Qué pasa esta semana? Primero, esta semana. Patrón de aparejadores. ¿Cuándo? Este jueves. Que si está escuchando ahora esto, cuando es redifusión, pues todo hoy el por día. La tarde. O todo ya. El día. Vamos allá, ¿no? Ya, subir ya. ¿Estás escuchando? Son las 10. Son las 10. Va a empezar ya, las actividades empiezan ahora. Sí, que habrá Guitar Hero, póker, futbolín, tute. Pro. Sí, por cierto, también tengo que decir que no le llega a la suela de los zapatos al. ¿A qué? Al San Pepe de informática. Sí. Eso. Ya. Que es. Pero bueno, ¿que cuándo es? El viernes 26. Bien. Esto es el jueves tal. Vale, cosas ya de Quack, importantes. Primera, ¿qué pasa el jueves? El jueves, que hay en lo de los aparejadores. Pero nosotros, ¿dónde estaremos? En el medio, cuando tengáis que comer, sí. ¿Podáis para comer? Os ponéis aquí 103.4 y escucháis a los serenitas. ¿Por qué? Porque esta vez va a haber una conjunción de caos. De planetas. De incluso. Planetas, incluso. ¿Y quién va a estar? Pues tú. Y yo. ¿Y yo? Bueno, tú ya hablaremos. Eso es como se han enterado. Tú y yo. Vivamos el momento. Tú y yo. Sin arrepentimiento. Dale corazón. No, no, no, qué bueno. Tú y yo. Ay, pero qué bueno. Padre, cantemos los dos. Padre, bueno, cantemos. Bueno, ya. ¡Para! ¡Para! Tú y yo. Esa no es la de... Tú y yo a la fiesta. No, esa es tú otra. Tú y yo. Tú y yo a la fiesta. Bien. Basta ya, señor Agenda. Bien. Viene recordamos, hoy. Los Serenitas en Quack FM, el jueves de 2 a 3. Iremos de invitados. Lo sí. Que puede pasar es. De invitados y de incitados incluso. Escúchelo con la supervisión de un adulto. Que no sí. Significa alguien que tenga gafas muy buenas, ¿no? Fer nos dice que deberíamos. O sea, tendría que pasar para. En 2012, lo de los Serenitas echan faena bizarra en el programa. Teníamos que hacer el 21 del 12. Bueno, sí. Entonces ya tendría una explicación lógica. No, tampoco puede darse el caso que sea un trabajo de tal que movamos el tiempo realmente ya se pase el día para ahí. Y aparezcamos en una isla. Eso no. Hostia, igual salimos en perdidos antes de la temporada. ¿Qué más pasa en Quack? Pues eso, que el sábado 27, dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Los viernes a las 6. Un programa de deportes. Ay, pues yo estaba con otra cosa. No, estábamos diciendo. Ya, sí. Los martes a las 6, penalti expulsión, programa de nuestros compañeros Berfo, Peque y Chas. Sí, que en algún programa de por aquí estuvieron de público. Sí, sí. ¿Dónde? El de San Pepe, el primer San Pepe. El San Pepe de 2007. Siete, correcto. Hace 3 años ya estuvieron sí. Con nosotros y nosotros queremos pensar que tenemos una parte de culpa en la que hayan entrado en esta casa de locos que es Quack FM. Sí. En la que esperamos que estén mucho tiempo y recordamos eso. Un programa muy bueno de deportes, penalti y expulsión, sí. Los viernes a las 6 de la tarde. Y que pueden tener el móvil encendido. Bueno, realmente pasó otra cosa. Que les mande un mensaje, pero no era el número. Da igual, eso ya lo contamos otro día. Pero los escuchéis, está bien. Y recordar que este sábado no, el siguiente, que es el sábado 27, primer sábado de Semana Santa, o sea, el de antes del domingo de Ramos, hay la gala de los Osquaks que nos llena de placer y satisfacción. Como al rey. ¿Qué? ¿Viste que han pensado las hostias que le dio al Lobato? Sí, sí. ¡Zas, zas, zas! Sí, sí. ¡Venga! ¡Plas! Sí. Pues tenemos la gala de los Osquaks, en la cual estaremos ahí la mayor parte de la gente de Quack para darnos premios entre nosotros. Y de momento, pues, si puedo hacer campaña... Por cierto, hay que felicitar este viernes a José. ¿A qué porque José? Es San José. Vale, ya San José. Es cierto. Pero ya nos felicitaremos el jueves en el programa. Bueno, y ya haremos un poco de campaña más si podemos. Porque a ver si ya pillamos algún patito. Veamos ya, este sería nuestros cuartos Osquaks. A ver si. Yo creo que nos merecíamos el más caótico, pero no. Bueno, no, es que no. No, este año. No. No, no toca. Si fuera por programas aislados, probablemente el de este jueves se lo llevaría de cabeza, ¿sabes? No. Premiar el programa tal. Sí. Este jueves. El que vamos a tener este jueves. Ah, que vamos sí. A hacer este jueves. Sí. Ah, estaba pensando que era jueves hoy. O sea, ya va con premeditación y alevosía. Y como ya es muy tarde y nos ha quedado la leyenda sin hacer, palabras amigas sin hacer, y un de cosas sin hacer. ¿Palabras amigas? No, hemos hecho. Y así que nos emplazamos el martes que viene con Guito y Antonio. Yo a lo mejor entro desde una tierra muy lejana, de la sí. Cual no quiero acordarme. Y nada más. Nos despedimos muy rápido. Jaimito, dime el tiempo verbal de no debería de haber pasado. Ah, es muy fácil. Preservativo imperfecto. Hasta la semana que viene. Hasta luego.